Estamos dialogando con el concejal Oscar Huanca, presidente de la comisión, presidente del Consejo Municipal de la ciudad de Alto, refiriéndose a varios temas acá en la sesión, principalmente también sobre el conflicto del bloqueo de juntas vecinales del Distrito 7 de la ciudad del Alto, que viene realizando hoy medidas de presión también en la ciudad de La Paz. ¿Qué dice el municipio finalmente? ¿En qué va a insistir? Bueno, por lo menos ratificamos lo que ha manifestado la alcaldesa Soledad Chepetón, donde ha indicado que lamentablemente los recursos que ha planteado el gobierno central como presupuesto para este proyecto anhelado del sector norte no es suficiente, considerando de que este proyecto necesita alrededor de 283 millones de bolivianos para los 10 carriles que ya tiene un proyecto a diseño final. Además, el día de ayer nuestra alcaldesa Soledad Chepetón ha planteado de que la ciudad del Alto está en la posibilidad de invertir por lo menos el 10% del total de este proyecto. La participación de parte del gobierno departamental también con el 10%. Implica de que el gobierno nacional tiene que invertir alrededor del 80%, ¿no? Entonces, es lo que se está trabajando en este momento y esperemos que el gobierno central pueda desprenderse, pueda haber un desprendimiento de parte del gobierno nacional, lógicamente de una vez por todas generar mayor inversión en la población alteña, tal cual han manifestado algunos vecinos, especialmente del Distrito 7 y del Distrito 14. ¿Solo 10% no se puede acceder a más recursos? ¿Por qué? Consideramos de que la ciudad del Alto no está en la capacidad de consolidar mayor cantidad de recursos económicos. Si hablamos de 10%, estamos hablando de casi 38 millones de bolivianos, ¿no? Por lo tanto, nos parece una suma considerable para que el gobierno local pueda hacer su participación en el tema de recursos económicos, ¿no? El gobierno nacional tiene una deuda social con la ciudad del Alto y por lo tanto consideramos de que invertir alrededor de más de 200 millones de bolivianos nos parece ínfimo en comparación a las inversiones que ha generado en Santa Cruz, como también en Cochabamba, sin el ánimo de ser regionalistas. ¿Ustedes colocarían luminarias, alcantarillado y demás? Bueno, por lo menos en este momento se está trabajando con el tema de la alcantarillado pluvial, no solamente esta gestión, sino también la anterior gestión ya ha ido ejecutando el alcantarillado pluvial desde la extranca de Río Seco hasta el Puente Seque. Por lo tanto, considero de que el gobierno local está trabajando en este propósito, pero sí falta recursos económicos para el proyecto mismo, que tiene que haber una participación concurrente, vuelvo a ratificar, del gobierno nacional con el 80%, 10% la gobernación y 10% el gobierno local. ¿Hay una agenda para este año, Oscar? ¿Agenda? Ayer el ministro de Obras Públicas le llamaba, ¿no?, a una convocatoria, a un diálogo entre la alcaldía, las juntas vecinales, que la alcaldía constantemente no asistía a estas reuniones. ¿Qué tan cierto esto es, concejal, ¿no? Bueno, por lo menos hemos visto que la alcaldesa Soledad Chepetón siempre ha estado predispuesto en el tema del diálogo, ¿no?, principalmente pensando en los intereses de la población alteña para poder garantizar los recursos económicos necesarios para este proyecto anhelado, ¿no?, que es el tema de el proyecto de extranca Río Seco hasta San Roque, ¿no? De todas maneras, consideramos de que este llamamiento no tiene razón de ser, sino más aún la alcaldesa Soledad Chepetón ha planteado de manera constante de que está dispuesta a conversar, a dialogar, pero siempre y cuando haya mayor desprendimiento de parte del gobierno central. Claro. Evidentemente en la alcaldía del Alto ya no hay más plata como para por lo menos ejecutar esas obras de manera inmediata. Prácticamente los recursos económicos de la ciudad del Alto está totalmente distribuido, no está totalmente atomizado en virtud de las obras zonales, a las obras distritales, y consideramos de que invertir, por ejemplo, alrededor de 38 millones de bolivianos es un propósito que está consolidando el gobierno local en virtud de la necesidad que tiene el distrito número 7 y el distrito número 14. Por lo tanto, es una suma considerable y por lo tanto yo pienso que tiene que haber mayor desprendimiento de parte del gobierno nacional. ¿Algo más que desea agregar, consejero? ¿Algo más que desea agregar? Solamente eso, esperemos que el gobierno nacional tenga mayor desprendimiento y pueda consolidar recursos económicos que vayan en beneficio de la población alteña.